el Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Buenos días, buenas tardes o buenas noches según cuando vos estés escuchando este programa. Aquí damos comienzo al Que Suene del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comenzábamos la edición escuchando a una música mendocina radicada en México. Escuchábamos Sábanas en Espiral de Lua Castro. Que Suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hoy vamos a apelar a la memoria musical de la Tierra Roja. Tenemos que retroceder 40 años. En 1981 nacía el grupo Purajay, palabra guaraní que significa canto. Jorge Tolosa, cantante, guitarrista y compositor bonaerense, tras un largo peregrinar integrando distintas agrupaciones chamameceras como la de Damasio Esquivel, Abelardo Di Mota y el célebre cuarteto Santa Ana de Ernesto Montiel, allá entre 1972 y 1974, abandona la música hasta que en los años 80 crea el grupo Purajay, junto a Héctor Coria en acordeón, Esteban Gatti en guitarra, el mismo Jorge Tolosa en guitarra y canto. Hasta aquí todo normal, pero incorpora una novedad. El grupo Purajay contaba con sonidos de violín. El violinista del grupo era nada más y nada menos que Vicente Cidade, posadeño y radicado en sus años mozos en Buenos Aires, donde estudia música. Es autor de El Mensú junto a su hermano Ramón Ayala y creador de más de 300 canciones. Escuchamos al grupo Purajay interpretando la polca Estampa Misionera de Nelly de Argentina Zenón. El grupo Purajay tuvo una vigencia de 10 años y grabó 4 discos. Mi violín chamamecero en 1981, Estampa Misionera en 1986, Soy Litoral en 1990 y Soy Chamamé en 1992. Vicente Cidade falleció en el año 2005, un referente de la cultura misionera. Creó la Orquesta Folclórica de Posadas. En homenaje a su trayectoria, el Centro Cultural de la ciudad lleva su nombre. Una plaza en la localidad de Garupa y un sector de la costanera posadeña. Vicente Cidade, el violín del litoral. Thank you. las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas, la producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola amigos, amigas del Que Suene, es un gusto poder compartir con ustedes la música desde el norte de la Patagonia. Hoy desde Radio Mural les compartiremos a Nicolás Leiva, compositor, músico de la ciudad de Neuquén. Hola, soy Nicolás Leiva, guitarrista de la ciudad de Neuquén. Me desarrollo principalmente en cuanto a la guitarra solista, de música folclórica argentina, un poco de tango también, interpretando autores y autoras que admiro, y también me gusta componer mi propia música, hacer arreglos de temas populares. Docente, trabajo hace casi 10 años en la Escuela Superior de Música de Zapala, en las cátedras de Praxis de Música Popular y Ensamble Popular. En mis discos se puede escuchar, en el primero de ellos, que se llama Día y Noche, música íntegramente compuesta para guitarra solista. Son casi todas obras mías, excepto uno de los temas, que es de Alfredo Tape Rubín, que es un gran artista, compositor, que me ayudó muchísimo en la producción de ese disco. Y bueno, en el segundo disco que hice está la participación de Nicolás Malvos en el bandoneón, Maxi Poles en violín, Nelson Aburto en contrabajo y en uno de los temas la participación del maestro Juan Falú, con quien grabamos un tema a dúo de guitarras. Todo ese material se puede escuchar en las plataformas digitales. Mando por supuesto un gran abrazo a la audiencia, a Farco en la Radio El Mural y por supuesto a Charlie Fernández. Nos vemos, un abrazo. Que suene la música nuestra. Finalizamos este recorrido en La Plata. Radio Estación Sur nos comparte a Vanina Rivarola. Escuchamos. Es un disco que tiene muchas aristas. Cuando pienso en Cafrune, pienso también en mi infancia, en mi adolescencia, cuando grababas cassettes, que iban llegando, ¿no? Que a uno le va llegando música y grababa y tengo ese recuerdo de escuchar a Cafrune con esa voz tan dulce, tan comprometida, tan campera, hasta sensual. ¿No? Tengo ese recuerdo y este homenaje a él, al Paraguay, a ese pueblo tan aguerrido, a sus músicos tan exquisitos. De hecho, hay una invitada, una gran cantora del Paraguay, que es, como es, Miriam Beatriz, y tiene, como te decía, muchas aristas este disco. Una noche tibia nos conocimos junto al lago azul de Ipacaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí, y en la noche hermosa del plenilunio de tus blancas manos sentí el calor que con sus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, Cuñataí? Que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora con frenesí. Todo te recuerda mi dulce amor junto al agua azul de Ipacaraí. Todo te recuerda, mi amor te llama. Gran admiradora de las cantoras paraguayas, hace muchísimos años que las sigo. De hecho, para mí que Miriam forme parte de este disco es como un sueño, porque de verla en los festivales, de ser una referente, y como Teresa Parodi también en Dulce Paraguay, cantoras que admiro muchísimo, que son referentes en su país, que formen parte de este disco. Y también como mujer me interpela, porque es un homenaje también a la mujer paraguaya, a la burrerita, a la india, ¿no? Con el latir de la selva. En Paraguaya Linda lo interpreto cantándole a otra mujer, ¿no? Lo pensé así, lo construí así. entre las flores que engalanan mi jardín. Sos la más linda paraguaya de Cambá. Yo te idolatro, mujercita guaraní, y mi suspiro va diciendo hoy potá. Por eso quiero pregonar en mi cantar toda la dicha que me brinda tu querer. Hoy más que nunca quiero ser tu compañera y vivir siempre a tu lado, paraguaya y porá. Y mañana llegan los rayos del sol de nuestra dicha con su lumbre a reflejar. Con mi guitarra cantaremos al amor y a los que sufren para mitigar su mal. La hora tristeza en derredor de nuestro hogar, tú siempre alegre y yo dichosa te diré cuánto te quiero, paraguaya mi adorada, mujercita idolatrada, dueña de todo mi ser. De tu boca deliciosa libaré la dulce miel, al clamar tus labios se conembae. Formaremos nuestro nido y serás tú la mujer, compañera buena, dueña de todo mi ser. La música del país en el Foro Argentino de Radios Comunitarias. De esta forma finaliza una edición más del Que Suene. Acordate de buscar toda la música que escuchaste hoy en las plataformas musicales y en las redes sociales. Nos vamos. En la realización, Ignacio Aguilar, Ana Clara García y el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nos escuchamos la próxima.